Muy buenas. Hoy el Ambigú tiene una dedicatoria especial. Este Ambigú va para Pepo Fuentes, que entra en una edad interesante. Y también, y este es un añadido de última hora, para Vicente del Bosque. No se le pueden hacer esas cosas a un señor así. La versión original de quizás el mejor instrumental de los Rolling Stones, 2120 Avenida Michigan Sur, la dirección de los estudios Chess. Esta pieza sirve en otra adaptación contemporánea como cortinilla del Ambigú de Radio 3. Un Ambigú que hoy se va a centrar en uno de los discos clásicos de los Rolling Stones, quizá clásico menor, pero clásico al fin y al cabo. Hablamos de Between the Buttons, entre los botones, un disco tormentoso donde empezaban a aparecer las canciones sobre drogas. The doctor wants to give me more.

Reg Thorpe, would like to say God bless. So if you're out tonight, don't forget, if you're on your bike, wear white. Good evening, all. Los Rolling Stones, como el resto de los chicos listos del pop británico de mediados de los años 60, recuperaron los aires de vodevil, de music hall, y era más que un guiño camp, era una forma de deslizar mensajes subversivos y de al mismo tiempo crearse personajes diferentes. En este Between the Buttons, entre los botones de los Rolling Stones, hay varias muestras de esta fascinación retro que llevaba carga de dinamita en su interior. los Rolling Stones en expansión creativa y mental. Aviso que, a pesar de todos estos experimentos, los Rolling Stones no renunciaban a las canciones sucias, intensas, como esta All Sold Out. That you're having fun hey, with hey. It. There's not much left to attack. Hey, hey. I hope that you're nearly done hey, with hey. It. You sold me out of last night. All sold out. I've never seen a mind so tangled, a girl so strangled. All sold out. Well, I felt so green. It was just like that. The point of you doing hey, it hey. Your mind has just jumped the track hey, hey. I took a bit different view hey, of hey. It You sold me out of that side. Fantástico tema, combinación de soul y rock, que se llama All Sold Out. El disco With Win the Buttons tiene una de las mejores portadas de los Rolling Stones, una sesión hecha de mañana en un parque londinense, una sesión hecha por uno de los grandes fotógrafos que trabajaron con los Rolling Stones en los años 60, Gerrit Mankowitz, que consiguió juntarlos, ya digo, a primera hora, un día de invierno, y además es muy agradable ver que el único de los que sonríen en esas fotos hechas al aire libre es Brian Jones. Los otros están muy, muy serios, como muy cabreados por haberse visto obligados a levantarse a una hora temprana en un día desagradable. El disco With Win the Buttons, que contenía maravillosos dibujitos de Charlie Watts y contenía canciones espléndidas, aunque no formen parte del canon de los Rolling Stones. Por ejemplo, este Please Go Home. Maybe I'm talking too fast, but I won't. alone, but I don't have to ring like a phone. Won't you please go home? Please go home, por favor, vete a casa. Una canción que podríamos clasificar como Bob Diddley psicodelizado. Hay muchas sorpresas y delicias en este disco de los Rolling Stones, Entre los botones, donde se nota la lengua viperina de Mick Jagger, sobre todo cuando se trata de referirse a las damas. Esta pieza se titula Miss Amanda Jones. But ask her to live happily ever after, Miss Amanda Jones. On and on she goes, little Miss Amanda Jones. I said on and on and on and on, just watch her as she goes. Don't want to say it very obviously, but she's living on a melody, Miss Amanda Jones. You realize the money invested in you. Hey girl, you just got to find someone who really put your family through. Hey. Up and up you go, I'm a man with Jones. I said up and up and up. Take crap. Till it's time for a coming out, Miss Amanda Jones. En el ambiguo de Radio 3, las tácticas de seducción de Mick Jagger. Otro de sus disfraces favoritos era el del gran sátiro. En canciones como esta, My Obsession, mi obsesión es tu posesión. Obsesión es tu posesión, al ritmo fálico de los Rolling Stones. Este tipo de canciones convivían al lado de otros temas mucho más agrios, canciones a veces llenas de veneno, como esta que se llama Yesterday Papers, los periódicos de ayer, cuyo mensaje se resume así: ¿quién quiere periódicos de ayer? ¿Quién quiere a la chica de ayer? Who wants yesterday's papers? Who wants yesterday's gun? Who wants yesterday's papers? Nobody in the world. Who wants yesterday's papers? Nobody in the world. En el ambiguo exploración de discos clave de los Rolling Stones, discos que a veces son olvidados porque hay demasiado producto de los Rolling Stones en las tiendas. Y hay que recordar que prácticamente no hay disco de los años 80 o 90 de los Rolling Stones que se pueda comparar con grabaciones como esta de los años 60, el We've Been the Buttons. Donde, aparte de esas canciones ásperas, había temas de extremado romanticismo. Esta se titula Ella sonreía dulcemente. Why do my thoughts bloom so large on me? They seem to stay for day after day and won't disappear. I've tried every way, but she smiles sweetly. She smiles sweetly. She smiles sweetly and says, don't worry. Of her that keeps her peace most every day and won't disappear. My hair's turning gray, but she smiles sweetly. She smiles sweetly. She smiles sweetly and says, don't worry. Nothing in why or when. There's no use trying. You're here. Begin again and or again. That's what she said so softly. In my life and feeling good most all of the time, 'cause she smiled sweetly. She smiled sweetly. She smiled sweetly and said, don't worry. Muchas canciones de los Rolling Stones que tengan órgano de iglesia. Otra canción con historia de este mismo disco, We've Been the Buttons, entre los botones, es un tema titulado Backstreet Girl, donde Jagger encarna a un personaje, se supone que burgués, establecido, que propone a una chica tener una relación secreta. Se llama Backstreet Girl, la chica de la calle perdida, de la calle trasera. Just want you to be around. Please come right up to my ears. You will be able to hear what I say. Don't want you out in my world.

ambigua en Radio 3, reivindicando la faceta más pop de los Rolling Stones de los años 60. Curiosidad de los Rolling Stones de mediados de los años 60 es la influencia que sobre ellos tuvo Bob Dylan. Influencia en letras y a veces también en música, como aparece en este tema que se llama Who's Sleeping Here? ¿Quién ha estado durmiendo aquí? What you say, girl? See what is wrong. You must be joking. You was led along. But the butler, the baker, the laughing cavalier. So tell me now, who's been sleeping here? Could you see that night? I was doing something right. Oh, the soldier, the sailor, and then there's the three musketeers. Yes, the tale. Like a golden loss. There must be somewhere you can stop. Yes, there's a North East on East, boy, the old British Brigadier. But he'll tell me now who's been sleeping here. Your mommy and your daddy. los Rolling Stones y un repertorio que desdichadamente no le suelen tocar en directo, un repertorio que ahora está disponible en discos remasterizados con un espléndido sonido, un repertorio que incluye también temas ceñudos como este Complicated. Fantástico, Complicated. Ya han sonado todas las canciones que aparecían en el Whipping the Buttons original. Un disco que dura 39 minutos aproximadamente. Queda un poco de tiempo para escuchar una ráfaga de una de las curiosidades de los Rolling Stones de aquella época, grabada en Los Ángeles, un tema titulado Try a Little Harder. Try a Little Harder, inténtalo un poco con un poco más de fuerza, una aproximación de los Rolling Stones al sonido Motown. Don't you worry. 333. Radio 3.